vuelve a mi camino al puerto una vieja publicidad de mayonesa Hellmann's que colgaba sobre la última góndola de un supermercado prendido fuego. Vuelve el nombre de ese color nuevo del que ibas a pintar la casa, que se te fue de las manos. En el patio, jaulas con canarios. Vos repetías, salmón, salmón, salmón, salmón. Y para hacer la salsa golf del pionono de Año Nuevo, mezclabas mayonesa y ketchup. Me preguntaba si te creía que esta vez era en serio. A mí no me importaba, porque eras mi cartel colgante de mayonesa Hellmann's, inalcanzable heroína a salvo de todo incendio. Pero la casa se nos fue de las manos. Sus habitantes le pusieron rejas. Las veo camino al puerto. Y pienso si rascando un poco, habrá alguna pared que al fondo siga pintada de salmón, salmón, salmón, salmón. Salmón. Lucía Schwartzmann.